Informe Coronavirus. En esta entrega de Informe Coronavirus vamos a hablar de la educación a distancia, del repunte de las llamadas al 016 y de los efectos de las medidas del gobierno para paliar los efectos de la crisis. Una crisis que está golpeando duramente al mercado laboral. Este jueves conocíamos el dato del paro, el peor dato de la historia. El coronavirus ha destruido 302.000 empleos. En Hora 25 escuchábamos algunas de las historias personales que se esconden detrás de este número. Pues hoy que hemos conocido los datos del paro, vamos a recuperar este mensaje que nos mandaba a principios de semana Begoña desde Puente Genil, en Córdoba. Mi marido es palista en una cantera, en la que lleva ya más de 20 años. Y supuestamente y ahora iban a cerrar, pero como hacen piezas de mármol que sirven para las lápidas, pues no van a cerrar. En la empresa de mi marido han echado ya a 8 a la calle, sí, NERTE, a la calle directamente, porque la Junta de Andalucía no le ha permitido que hagan un NERTE. Muchas gracias por escucharme cuando podáis y gracias por estar ahí. Si no fuera por vosotros cada día, esto sería todavía más duro. Gracias de todo corazón. Gracias a ti, Begoña. Un beso y mucho ánimo y suerte en el empleo a tu marido. Hay oyentes que nos recuerdan que no están cobrando a día de hoy ningún tipo de prestación, como David de Segovia o Bea de A Coruña, que entraba antes de ayer. Y luego tenemos oyentes como David de Madrid o Carmen, que trabajan en una asesoría jurídica y dicen que están desbordados estas semanas. No se puede llamar a ningún teléfono, todo está colapsado. Estamos con el tema de los ERTEs de las pequeñitas empresas y los autónomos que tienen un empleado, que es una vergüenza. Es una vergüenza cómo se está tramitando todo esto. Están dejando en las espaldas de esas personas y por ende en las nuestras toda la responsabilidad. No contestan, no sabemos nada, no sabemos si hay que aportar documentación o no. Si no contestan hay que hacer una serie de cosas a efectos de las prestaciones por desempleo, como si fuéramos el mismo trabajador. Esto es, yo llevo 45 años trabajando en esto. Y en mi vida he visto tanto desasosiego en todo. Efectivamente es una situación excepcional, pero nos vemos vendidos porque encima nos dicen que si hay alguna incidencia o algún desajuste en relación con las prestaciones de desempleo, van a ser las empresas las que van a sufrir las consecuencias y posibles sanciones. Yo creo que esto no se puede permitir estando la situación como está. Bueno, os contaría muchos detalles, pero no quiero extenderme para no incordiaros demasiado. No incordias nada, Carmen. Gracias por compartir ese trabajo que estáis haciendo, por abrirnos esa ventana a la realidad, a las dificultades sobrevenidas que estáis teniendo. En más de 40 años, decías, no has visto nada igual, porque no habíamos vivido tampoco nada similar. Nunca, jamás, como lo que estamos viviendo ahora. Un abrazo muy grande. Un abrazo sobre autónomos, uno más. Hola, mi nombre es Pepe, soy taxista y en primer lugar quiero dar las gracias al programa por darnos voz en esta sección. Quiero pedir a gobierno, bancos y autoridades competentes que la moratoria que ya existe para los préstamos hipotecarios de compra de vivienda habitual se amplíe a todo tipo de préstamos que tenemos autónomos, pequeñas y medianas empresas, como en mi caso la compra de la licencia. Los préstamos ICO que se están dando para mí es una mala solución. La necesidad que tenemos es apremiante. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias a ti por compartirlo con nosotros. Y son muchos los autónomos que nos escriben estos días. Algunos no saben si pueden trabajar o no pueden trabajar todavía. Los talleres mecánicos pueden seguir atendiendo emergencias para los profesionales del transporte de mercancías y servicios básicos. En uno de ellos trabaja José. Buenas tardes, Dani y Pepa. Tengo una duda porque no hay mucha confusión con esto. ¿Los talleres mecánicos se puede abrir? Bueno, no, ya sabemos que el público no, pero ya se puede seguir ejerciendo como hasta ahora, con puertas cerradas y el cliente que deje el coche y se vaya. Yo que me dedico a la limpieza de tapizados y esta gente me llama, porque cuando hay clientes yo voy. Entonces el dueño del taller no lo tiene claro, o sea, no sabe si yo puedo ir, si no puedo ir. Y yo soy autónomo, yo en principio pues, podría ir, pero esto es todo muy ambiguo. Sí, pero no, y al final él no puede abrir al público porque no puede. Yo No sé si puedo ir. Siendo autónomo sí, pero él dice que no puedo. O sea, un lío tremendo. A ver si esto se acaba ya. Pero en fin, vamos a ver. Mañana de hecho tengo clientes y tendré que ir, porque claro, si me llaman los clientes y yo soy autónomo, puedo ir. No al público, siempre cerrado. O sea, sin público. Gracias, José. Lo que sabemos, Dani, de esto es lo que dice la letra del decreto, ¿verdad? Sí, eso, que los talleres pueden atender solamente emergencias para los profesionales del transporte de mercancías y de servicios básicos. No obstante, tomamos nota de las muchas dudas que todavía hay sobre la aplicación de ese decreto y vamos a tratar de organizar algún espacio para que alguien que lo tenga clarísimo pueda responder mejor que nosotros. Gracias por hacernos llegar todas esas dudas. Termino recordando nuestro WhatsApp, que es el 638-774743. Hace 3 semanas que los alumnos y las alumnas de toda España estudian desde casa y el ministro de Universidades, Manuel Castells, daba este jueves por concluidas las clases presenciales en las aulas. Lucas Cortázar, analista del Banco Mundial, explicaba en Hora 25 cómo se gestiona la educación a través de una pantalla. Bueno, estábamos preparados a medias, porque uno nunca se prepara para algo así. En Europa en general, en América, es verdad que en Asia, digamos que habían afrontado situaciones de este tipo con pandemias previas y con situaciones de este tipo, y no solo en el ámbito sanitario, también en el educativo, pues han respondido algo mejor. Pero ya no solo es un tema de España esta respuesta, todos los países europeos están respondiendo parecido y pues los sistemas educativos, digamos que están entre el mundo analógico y una respuesta digital, y ahí estamos, ¿no? O sea, y eso para quien tiene la posibilidad de acogerse a la respuesta digital. Acabamos de escuchar, seguro que la has escuchado, sí, a Laura, madre de 3 hijos, todos en edad escolar, sin ordenador y sin internet. Están con una tablet de Save the Children, con el internet de los abuelos. Habrá muchas familias en situación familiar. El confinamiento, si se prolonga, ahonda la brecha educativa, claro. Sí, el otro día Joshua Goodman, un economista americano, decía que apostaba dinero a que de aquí a un año la brecha educativa, y hablaba de Estados Unidos, iba a crecer, y yo la verdad es que no le voy a coger la apuesta porque estoy bastante de acuerdo. En España hay como un 10% de familias que no tienen dispositivos en casa, y este es el caso de Laura y de la familia con la que has estado hablando. Y además es que ya no basta solo con tener un dispositivo, como ya contaba, ¿no? Cuando se trata de 3 niños, unos padres que están probablemente en casa pasando la mayor parte de su tiempo, hacen falta varios, ¿no? Esa es un poco la situación de las familias, y una parte importante de ellas que está enfrentando pues a muchas dificultades para poder comunicarse y dedicar tiempo en formato digital al trabajo personal para la escuela. O sea que si esta situación se prolonga, el ascensor social que ha sido históricamente la educación se puede atascar de verdad. Bueno, la educación en España tiene varios problemas desde el punto de vista de la equidad, que ya hemos hablado mucho de la repetición, del fracaso y del abandono, pero sí que es verdad que hay un problema que justo todo esto va a coincidir con el final de curso. Y esta es una situación peligrosa porque puede generar un desenganche muy grande, sobre todo alumnos ya en secundaria, con la escuela. Claro, esto es quizás ahora mismo lo más preocupante. Evidentemente los alumnos de primaria tienen otro tipo de problemas que basan su relación con la escuela en la parte física y emocional con los docentes. Es menos académico y por tanto es más importante estar, y habrá mucho que hacer a partir del próximo curso, pero creo que también hay tiempo para digamos, reforzar, apoyar, enmendar todas estas situaciones. En secundaria la situación es más peligrosa y más precaria, digamos. Ya. El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha dicho hoy a las comunidades autónomas, ya sabes, que no considera oportuno reanudar clases presenciales en lo que queda de curso. ¿Deberían hacer lo mismo colegios e institutos? Pues yo creo que la decisión la deben de tomar primero las autoridades sanitarias, el gobierno, el virus es la primera prioridad y a partir de ahí cae un poco todo en cascada. Yo creo que de tomar la decisión desde ya de antemano de dar por cerrado el curso, mientras no sepamos cuáles son las decisiones sanitarias, pues bueno, pues es un poco tomar la decisión demasiado pronto. Quedan todavía todo abril, queda mayo, queda junio y queda una parte de julio donde, pues bueno, en muchos países se está hablando de la posibilidad de utilizarlo como un mes de refuerzo y de apoyo, que en una situación extraordinaria y excepcional como esta, pues quizás puede tener sentido. Yo creo que es un poco pronto para tomar la decisión, al menos para la educación obligatoria. Y sin embargo, tú eres partidario de que este año no haya selectividad. Bueno, yo lo que planteo es que, así como que es verdad que hay que esperar para ver qué decisión tomamos de la vuelta a la escuela, del presencial, cada semana que pasa es una semana de mayor ansiedad para aquellos que se están jugando más su futuro, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen que obtener un título o aquellos que tienen que hacer la prueba selectiva que tenemos en nuestro sistema educativo, que es la selectividad. A día de hoy, si los alumnos volvieran en abril, pues habría un margen muy grande para reaccionar y para, digamos, que los centros en bachillerato y los centros que son los que preparan la prueba de acceso, pues puedan prepararse para ello. Pero conforme se vaya acercando el mes de junio y de julio, la situación se va a volver muy complicada. Hay muchos países que están decidiendo básicamente posponer o también cancelarlos. Ya. Lucas Gortázar, como siempre, poniendo un poco de claridad en un tema complejo y muy importante, analista de educación del Banco Mundial. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Pepa. Otro efecto más que está provocando la pandemia, las llamadas al 016, el teléfono de atención a las víctimas por violencia de género, se han incrementado en casi un 20% desde que comenzó el confinamiento. Irene Montero, ministra de Igualdad, habló sobre ello este jueves en Hora 25. Irene Montero, ministra de Igualdad, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Antes de nada, ¿cómo se encuentra, ministra? Bien, bien, perfectamente. Tengo síntomas desde hace bastantes días, antes de que me hiciesen la prueba, pero bueno, sigo dando positivo. Eso le puede estar pasando también a mucha gente que se encuentre perfectamente, pero que porta el virus y, por tanto, al menos eso piensan los científicos y los expertos, puede contagiarlo y, por tanto, por eso es tan importante que tengamos estas medidas de confinamiento, a pesar de que sean duras para salvar vidas y para frenar cuanto antes esa curva de contagio, que al final es salvar vidas y cuidar a quien nos cuida. Pero yo estoy perfectamente trabajando desde casa y, eso sí, pues con todas las medidas de prevención, claro. Ministra, ese incremento de llamadas al 016 del 18%, ¿tiene datos pormenorizados? ¿Llaman más ellas, las mujeres, o llama su entorno o las dos cosas? De momento lo que tenemos es el dato global. No solamente están aumentando las llamadas al 016, también lo que tiene que ver con la atención online. Tenemos un correo electrónico de atención también para víctimas de violencia machista y se está aumentando muchísimo el número de mujeres que posiblemente porque les resulta más difícil llamar o contactar por un formato telefónico lo hacen online. Además, sabéis que hemos habilitado un WhatsApp. Quiero darlo, Pepa, si me permites. Sí, no solamente sí. El número 016 o el de las emergencias, el 112. También un WhatsApp de atención psicológica, 682-916-136. Es muy importante que todas las mujeres, lo decías al inicio de tu intervención, te estaba escuchando, sepan que no están solas, que si están en una situación de emergencia pueden salir de casa, que no les va a pasar nada, que acudan a la autoridad, a la policía, a la Guardia Civil, que pidan ayuda porque la sociedad está concienciada, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están ahí para ayudarlas y que sepan que este gobierno está poniendo medidas, tanto declarando los servicios de atención a violencia machista, no solamente a violencia de género, también a trata con fines de explotación sexual y a explotación sexual como servicios esenciales para que ninguna mujer se sienta desprotegida, los alojamientos seguros, los servicios de acogida y también habilitando mecanismos para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pues puedan impulsar la ejecución de fondos del Pacto de Estado para esta situación de emergencia. O sea, que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano y que somos conscientes de la situación de emergencia que pueden estar viviendo, de lo difícil que está resultando para muchas mujeres convivir 24 horas al día con su maltratador, y que sientan que hay una sociedad que las acoge, que las cuida y que las va a proteger y un gobierno que va a poner todas las medidas a su alcance para que así sea, que no están solas. Es probable, ministra, que nos esté escuchando ahora mismo, que esté escuchando la radio alguna mujer que esté sufriendo exactamente esa situación, que tenga miedo de llamar al 016 porque una conversación se escucha. Así que le voy a pedir que repita el teléfono, el móvil, al que se puede mandar un WhatsApp, porque eso se hace en silencio. Sí. 682-916-136. Además, en la página web del Ministerio, en todas las redes sociales, procuramos, en las mías también, insistir en ello, y también los medios de comunicación estáis haciendo un esfuerzo por el que quiero agradeceros, porque publicar estos teléfonos, que todas esas mujeres sepan que pueden recurrir a ello, también el servicio de alerta con la aplicación de la policía de AlertCop, pueden alertar ahí si están en una situación de emergencia, el 112 también, es decir, tenemos desplegados todos los mecanismos que están a nuestro alcance, hemos creado nuevos, como ese WhatsApp, para intentar ayudar a cuantas más mujeres mejor, porque somos conscientes de que muchas de ellas pueden estar sintiendo y viviendo situaciones de verdadera emergencia, y queremos que eso no ocurra, o por lo menos ayudar en todo lo posible a que, si están en una situación de emergencia, puedan salir de ella. E insisto, aunque estamos insistiendo en todas las medidas de confinamiento, hay que cumplirlas a rajatabla. La seguridad tuya y de los tuyos, a todas las mujeres que puedan estar en una situación de emergencia, que lo sepan, que pueden salir de casa y pedir ayuda, porque la policía, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a estar ahí para ayudarla. Para que sepamos de qué realidad estamos hablando, ese incremento solo en el 016, ese incremento del 18% son 521 llamadas más que la quincena anterior, y el total de llamadas pidiendo auxilio solo en el 016, 3.382 en 15 días. Esta es la realidad de la que estamos hablando. La ministra lo ha dicho claramente: en caso de peligro se sale a la calle, se pide auxilio y no pasa nada por salir a la calle y saltarse el confinamiento. Sabemos lo que está pasando con las prostitutas. No sé si ha podido leer el reportaje en El País sobre el cierre del macroburdel Paradise en la frontera de la Junquera y la situación de absoluto desamparo en la que se han quedado muchas mujeres. Completamente. Por eso, en el último Real Decreto, las medidas que hemos propuesto y que hemos decretado no solamente tienen que ver con la violencia de género, que insistimos mucho en ello y es muy importante, también con otras formas de violencia machista, con las situaciones de trata con fines de explotación sexual, con la explotación sexual, en coordinación con las organizaciones sociales, que muchas veces son las que tienen un contacto, y ellas, a su vez, en relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que quiero agradecer el esfuerzo extra que están haciendo en todo este tiempo. Sabemos que ya son mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, en una situación normal, en una situación del día a día en nuestro país, y por tanto esa situación de vulnerabilidad ahora se ve mucho más agravada. Y por tanto, esas medidas que estaba explicando antes, los servicios de acogida, los alojamientos seguros, los centros de emergencia, que sepan esas mujeres en situación de prostitución, víctimas de trata, víctimas de explotación sexual, que sepan que esos recursos son también para ellas y que pueden utilizarlos, e insisto, confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, confiar en las organizaciones sociales que trabajan día a día con ellas, porque ante una situación de emergencia estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que sientan y sepan que están protegidas, y poniendo los medios materiales también a su alcance. Hay un elemento para la esperanza en el hecho de que ese dato de incremento de llamadas representa que, a pesar del confinamiento, de la convivencia con el maltratador, pues creen que no están solas, efectivamente, saben que no están solas y esperan obtener auxilio, por eso llaman, ¿no? Es el único dato chiquitito para la esperanza, ¿no? Completamente, y por eso insistimos tanto, y hay que insistir cada día todo lo que podamos. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a los medios de comunicación, porque es así, todo lo que podamos reiterar, un teléfono, el 016, el 112, todo lo que podamos reiterar que existen medidas, que la sociedad está concienciada, que la gente se conciencie también de que puede tener una compañera de trabajo, puede tener una vecina, una familiar que puede estar viéndose en esa situación, ante la sospecha, por favor, que no nos dejemos solas las unas a las otras. Nadie mejor que las mujeres sabemos que de las situaciones difíciles se sale codo a codo, y nunca mejor dicho lo de codo a codo, porque ahora es muy difícil abrazarse con estas medidas de distanciamiento social, pero codo a codo vamos a salir de esta. Así que todas estemos atentas y que sepamos que hay muchísimos dispositivos al alcance de esas mujeres para que, si tienen la necesidad de pedir ayuda, la pidan y esa ayuda les llegue cuanto antes. Una última cosa, ministra, que no tiene que ver con esto. Su partido ha pedido una reforma del reglamento de la Cámara para que el Congreso pueda funcionar sin la presencia física de los diputados, algo que ahora no es posible por el reglamento y que no es posible tampoco por el confinamiento al que estamos sometidos todos. ¿En qué consistiría esa reforma y es posible hacerla para que se aplique con rapidez y pueda haber plenos en el tiempo en el que tengamos que tener el estado de alarma? Nosotros lo hemos estudiado y es lo que estamos proponiendo, que pueda realizarse. El Congreso, sabéis que tiene un reglamento que muchas veces los grupos políticos en situación de normalidad hemos hablado de la necesidad de mejorarlo o cambiar algunas cosas. Por ejemplo, para la votación telemática, pues los supuestos en los que se permite una votación telemática son muy, muy, muy estrictos. Por ejemplo, hay permisos de paternidad que no se reconocen, los de maternidad sí, pero es difícil ver todos los supuestos, son muy poquitos y yo creo que es útil que el Congreso de los Diputados, no solamente en eso tiene que cambiar el reglamento, yo creo que habría otras cosas que podríamos reflexionar, creo que es una cosa que puede ser de consenso entre los grupos, que habilitemos y hagamos una cosa que es evidente y es habilitar el reglamento para facilitar que en situaciones como un estado de emergencia, un estado de alarma, un estado de sitio, sea posible que el Congreso, para lo que sea necesario, mantenga sus funciones, aunque sea de forma telemática. Creemos que es posible, lo hemos estado estudiando y ahí, bueno, pues el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos hace esa propuesta y yo creo que lo que hay que hacer es estudiarlo el conjunto de los grupos y tratar de llegar a un acuerdo. Por cierto, le decía que era la última pregunta, pero escuchándola se me ocurría otra. Ayer el ministro Ábalos no descartaba nada con respecto a si habría que prorrogar de nuevo el estado de alarma. Estamos viendo varios países que lo están haciendo. El presidente de la Junta de Andalucía apuntaba a finales de abril, comienzos de mayo. Me gustaría saber si el gobierno ha tratado ya, aunque sea teóricamente, esta posibilidad. Yo creo que hay que ir paso a paso. La prioridad de este gobierno y creo que de todo el país es salvar vidas y proteger a los ciudadanos y las ciudadanas españolas que están haciendo un sacrificio enorme, desde los que se quedan en sus casas, los niños y las niñas. Hoy es el Día Mundial del Autismo y quiero reconocer a todas esas familias que están haciendo malabares, no solamente con niños y niñas que puedan tener diversidad funcional, sino con niños y niñas en general, no saliendo de casa en muchos días, desde el personal sanitario, no sanitario, toda la gente que nos está cuidando, en los supermercados, repartidores, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creo que lo importante es salvar vidas y cuidar a quienes nos cuidan y, por tanto, el Gobierno va a hacer lo que sea necesario cuando sea necesario, ¿no? Y eso siempre lo hemos mantenido. Sabemos que son medidas duras, pero, lógicamente, vamos a hacer lo que sea necesario para salvar vidas. En esto también nos están reconociendo que somos uno de los países de nuestro entorno que más rápido está poniendo medidas encima de la mesa, y no solo medidas para atajar la emergencia sanitaria, también para atajar la emergencia social y económica y para construir un escudo social que nos permita salir de esto cuanto antes y que no se queden en la cuneta muchas personas, autónomos, pequeñas y medianas empresas, trabajadoras y trabajadores que están cumpliendo con su deber social y que como consecuencia de ello pueden estar perdiendo temporalmente su empleo, disminuyendo sus ingresos, y también en eso nos están reconociendo que estamos haciendo las cosas humildemente y con todo lo que haya que mejorar, de una manera que busca el objetivo, como digo, de salvar vidas y de proteger social y sanitariamente a los ciudadanos. Los oyentes de la SER, algunos, nos decían esta noche que todavía no encuentran el cauce, ministra, para acogerse a las ayudas, que todavía les cuesta lo farragoso que es todo. Ojalá que consigan ustedes simplificarlo, porque hay mucha gente que se siente en situación de vulnerabilidad y en situación de angustia en este momento. Yo le agradezco que haya estado en la SER. Que salga bien de la cuarentena. Sí, perdón. Muchísimas gracias. Y de verdad que somos conscientes, estamos simplificando muchísimos de los mecanismos todo lo posible, también llegando a acuerdos con las entidades financieras para que las prestaciones lleguen antes, coordinándonos con otras administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos en aquellas competencias que tienen transferidas. Y de verdad que somos conscientes de las dificultades de la burocracia, especialmente para la población más vulnerable, y estamos haciendo todo lo posible para que eso sea simple y, por tanto, que las ayudas lleguen. No solamente hay que tener ayudas, sino que tienen que llegar. Tienes toda la razón. Irene Montero, que salga bien de la cuarentena. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Pepa. Lo mencionábamos al inicio de esta entrega de Informe Coronavirus, el mazazo que la epidemia está provocando en el mercado laboral. Este viernes, Ángeles Barceló ha charlado con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Durante su entrevista, la ministra ha anunciado que el Gobierno está trabajando en la renta mínima para ayudar a todos los sectores de la población, en especial a aquellos que se hayan podido quedar fuera de las medidas ya adoptadas. Con sus declaraciones cerramos este informe coronavirus. Esto lo va a cambiar todo, va a cambiar nuestras vidas, ya lo está cambiando, pero va a cambiar el modelo productivo, va a cambiar en la manera de relacionarnos y desde luego lo que necesitamos es estar a la altura de las circunstancias para primero hacer lo que estamos haciendo, que es proteger a la gente, a los más vulnerables, pero reactivar inmediatamente los sectores económicos. Ministra, supongo que es consciente de que esta es la pregunta que se hacen hoy todos los españoles, por lo que usted sabe, ¿se va a prorrogar el estado de alarma? Bueno, creo que aquí nos debemos a lo que nos digan las autoridades sanitarias. Desde luego, tenemos que acabar de una vez por todas, cuanto antes, con esta pandemia, con este virus, y por tanto, las medidas que estamos tomando, que son durísimas, lo vuelvo a repetir, tienen este único cometido, que es bajar la curva de contagios y, desde luego, salir rápidamente de esta situación. Creo, sinceramente, que esta competencia es del presidente del Gobierno y, desde luego, la va a tomar, estoy segura, que con un único criterio técnico y científico, que son las autoridades sanitarias. Pero, ministra, ¿cuánto tiempo puede aguantar este país con la actividad productiva paralizada? Este país y cualquier país del mundo tiene enormes dificultades en este momento. Lo digo con sinceridad, pero también me parece que las medidas que estamos abordando, que son extraordinarias, fíjense, ¿no?, que incorporar una ley en la que se prohíben los despidos, pues es muy extraordinario. Estamos tomando medidas de amortiguación social que, si me permiten, están siendo señaladas como muy positivas en el marco de la Unión Europea. Por tanto, vamos a proteger a la ciudadanía ahora mismo y, desde luego, necesitamos, vuelvo a decirlo, lamentablemente no puedo decir en dos meses, en tres meses, va a ser por sectores. Hay sectores que van a tener enormes dificultades, creo que somos conscientes todas de ello, y hay otros sectores que, sin embargo, cuando salgamos de la propia pandemia, se van a reactivar con normalidad, pero insisto que otros no. Claro, y en estos que no, si cuando se recupere la normalidad, las empresas comprueban o las empresas de algunos sectores comprueban que ha caído la demanda, nos podemos enfrentar a una oleada de despidos. Creo que no, sinceramente. En primer lugar, porque el mecanismo que hemos señalado de ERTES y ERTES simplificados, que como señalaba ayer, fijaos que en escasas horas el trámite ha sido muy eficaz, ¿no? Bueno, pues creo que primero tienen que tener un mantenimiento de compromiso con el empleo durante seis meses. Por tanto, esto es una lógica que ya era habitual en la dinámica de los ERTES, digamos, ordinarios, y se incorpora a estos ERTES por causa mayor, por fuerza mayor del COVID, ¿vale? Por tanto, compromiso de seis meses. Pero si la pregunta es, cuando pase el estado de alarma y hay empresas que siguen necesitando de un ERTE, ¿qué pasaría? Bueno, pues nos vamos a ir a encontrar con el apoyo completo del Gobierno y habrá pues que reconfigurar los ERTE, seguramente que por causas económicas o por otras causas, ¿de acuerdo? Pensad que la fuerza mayor lo que hace es que exime del completo pago de las cotizaciones empresariales, esto es muchísimo dinero público, como sabéis, y también aborda la prestación pública por desempleo a el marco de afectación de los trabajadores y trabajadoras. Pero, ministra, si las empresas estas no plantean ERTE, sino que lo que plantean son ERES, despidos directamente, ¿qué se puede hacer? Desde luego, el mensaje que estamos dando a día de hoy y mientras dure el estado de alarma, en este país no se puede despedir. Insisto, la ciudadanía... Sí, pero usted acaba de decirlo, mientras dure el estado de alarma, que en algún Correcto. Momento terminará. Pero yo no puedo faltar a la verdad y he de decirles que las normas que estamos instaurando son normas excepcionales y una vez que salgamos del estado de alarma, digamos que continúa el ordenamiento jurídico antecedente. ¿Con esto quiero decir que no vamos a tomar más medidas? No, vamos a tomar las medidas que sean necesarias. Estamos observando con los datos del paro de ayer, ¿no?, que la estructura del mercado de trabajo español se resiente siempre por el mismo lugar. ¿Dónde tenemos el problema? Tenemos el problema en los contratos temporales, en la parcialidad y en la precariedad. Y esto, sinceramente, creo que es lo que con rapidez el Gobierno de España, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con los interlocutores sociales, laborales tiene que abordar cuanto antes. Ministra, hay algunos de los analistas que estamos escuchando estos días que dicen o hablan de la necesidad de un cuarto paquete de medidas porque las que se han aprobado van a ser insuficientes por la magnitud de la crisis. ¿Está el gobierno trabajando ya en más medidas, en más ayudas para familias, para parados, para autónomos? Créanme, el gobierno de España, con el presidente a la cabeza, va a tomar cuantas medidas sean necesarias para reactivar la economía y reactivar y proteger a la gente en nuestro país. No hay, de verdad, en la comparativa con los países de la Unión, desde luego estamos siendo abanderados en la toma de decisiones y de medidas, y de verdad, que no lo duden, vamos a ayudar a todos los colectivos, vamos a ayudar a todas las empresas, e insisto, desde la convicción que estamos trabajando sobre paradigmas desconocidos. Lo que estamos haciendo es, lo decimos estos días, ¿no?, pues intentar salir, ¿no?, rápido de esta crisis, pero insisto, me gustaría dar certezas, no las puedo dar porque sería, desde luego, imprudente si así lo hiciera. ¿Ni siquiera la certeza de la aprobación de la renta mínima? La renta mínima estamos trabajando, sí, ya les esto, desde luego, tanto el Ministerio del señor Escrivá, de Inclusión y Seguridad Social, cuanto la Vicepresidencia Segunda del señor Iglesias y el propio Ministerio de Trabajo está coadyuvando, y sin lugar a dudas, además, tengamos en cuenta que ahora la necesitamos más que nunca. La necesitábamos ya antes, que había mucha vulnerabilidad en nuestro país, pero ahora muchísimo más, si me lo permiten, porque aunque estamos intentando con delicadeza, ¿no?, ir agarrando y ir incorporando sectores vulnerables, es muy difícil que no quede alguno fuera. Por tanto, la renta aquí es clave para dar cobertura a todos los sectores vulnerables que ahora mismo nos están quedando fuera. ¿Podría estar lista para el próximo Consejo de Ministros? Me consta que están los dispositivos de los ministerios trabajando con intensidad. Ayer lo explicaba muy bien el ministro Escrivá. Piensen que de lo que se trata es de hacer como una reordenación de múltiples prestaciones que tenemos a día de hoy en la Seguridad Social. No es tan sencillo y lleva un poquito de tiempo mayor, pero desde luego, de verdad, que con el ministro Escrivá a la cabeza va a salir. El próximo Consejo de Ministros, que entendemos que será el martes, porque estamos acostumbrados a que hay consejos de ministros extraordinarios mucho más a menudo, quedan unos cuantos días. Hay margen, ¿usted piensa para que pudiera ir? ¿Están trabajando intensamente como para que pueda ir? No me gusta, ya lo saben, no me gusta dar fechas. Lo que sí que les anticipo es que están los ministerios trabajando para que en el tiempo más rápido posible tengamos la renta. Además, pensemos que si tenemos la renta, podemos incluso racionalizar mejor los recursos, ¿vale? Porque es cierto, estos días hemos creado dos subsidios extraordinarios muy pensados para sectores concretos, pero quizás no es lo idóneo. Por tanto, de verdad que el ministro Escrivá está trabajando con su equipo a tope, si me permiten la expresión, y cuanto antes está, yo creo que es conocido además, él y el gobierno en su conjunto estamos deseando poder desplegarla. Ministra, ya no solo con la renta mínima, sino con cualquier otra medida que tenga el gobierno en la cabeza o que esté planteando, depende de la extensión de la crisis, ¿van a negociar o van a discutir los planes con el resto de partidos, con agentes sociales, con comunidades autónomas, antes de aprobarlo? Digo, porque luego se les ha acusado de ensimismamiento en una crisis que parece que debería necesitar una respuesta consensuada. Bueno, me parece que esto es lo ideal, y fíjense si es así, que ayer mismo, con la vicepresidenta económica a la cabeza, hemos tenido una larga reunión de trabajo con los interlocutores sociales. Si me permiten, el día anterior, la ministra de Trabajo, yo misma, con todo mi equipo, he estado desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde en dos reuniones de trabajo. La primera, la conferencia sectorial de empleo con todas las comunidades autónomas, y por la tarde con el Sistema Nacional de Empleo, que además nunca había sido presidida por una ministra y lo ha sido. Y es cierto, y yo ayer mismo, aunque no hay problema en señalarlo, ¿no?, lo he manifestado en la reunión con los interlocutores sociales. El Ministerio de Trabajo tenía una mesa de diálogo social, como saben, que se celebraba todos los viernes. era presencial. Por voluntad colectiva hemos decidido que esa mesa no continúe su trayecto ordinario y hacerlo de otro modo. Claro, es cierto que es muy difícil hacer un diálogo social ordinario, ¿de acuerdo? Lo normal sería que todas y cada una de las normas tuvieran un tiempo de relax, como hemos, por ejemplo, en la conferencia sectorial, hemos puesto varias normas que hemos dado 15 días para discutirlas, ¿no? Pero es cierto que estas medidas son extraordinarias y no tienen el canal ordinario. No tienen el canal ordinario, ministra, pero, hombre, uno sí que piensa que si se decide el parón total de la actividad productiva, salvo los servicios esenciales, la patronal debería saberlo y debería formar parte del diálogo antes de llegar a la decisión. La patronal, igual que los sindicatos, lo conocían. Diferente es que la patronal, a diferencia de los sindicatos, no compartía la medida. Pero la patronal lo conocía unas horas antes, aquí hablamos con Antonio Garamendi, unas horas antes de que lo anunciara Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. He de decirles que el sábado compareció el presidente del gobierno a las 7 de la tarde, más o menos, ante los españoles, y me consta que con carácter anticipado, igual que todos, y tras una decisión de la autoridad sanitaria, se comunicó esta cuestión. Y desde ese día sábado, créanme, hasta el propio domingo, se estuvo trabajando con intensidad con los interlocutores sociales. Y es legítimo, quiero decirlo, las posiciones divergentes que hay en los interlocutores sociales. En este caso, nos ha apoyado los sindicatos y las patronales, unas y otras no. También quiero ponerlo en valor porque es cierto que no todos opinan lo mismo. ¿Con cuánta anticipación lo supo la patronal? Y dice, se comunicó. Una cosa es comunicar y otra cosa también es escuchar. Pero sin lugar, yo creo que este gobierno, créanme que escuchamos mucho. Hemos tenido un debate la semana pasada, el miércoles pasado, en el que yo misma comparecí para la ratificación del convenio del artículo 52 y a posteriori compareció el presidente del gobierno, y hemos escuchado al señor Casado y a todos los dirigentes de la oposición que nos pedían estas medidas. No, de verdad, quiero decir que piensen que desde nosotros estamos en permanente escucha. El presidente del gobierno creo que los sábados se reúne o los domingos con todos los presidentes y presidentas autonómicas. Esto es muy difícil e insisto, seguro que es mejorable el diálogo y la comunicación con los actores políticos y con los actores económicos y sociales. Se reúne el presidente del gobierno con los presidentes autonómicos, pero no les comunica el parón de la actividad. Nos contó aquí la consejera del Gobierno Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, que se enteró por la cadena SER. Bueno, los presidentes, me consta que los presidentes autonómicos, igual que ya hicieron los responsables políticos, muy singularmente el señor Casado en el Congreso de los Diputados, que lo han visto todos los españoles y las españolas, muchos presidentes y presidentas pedían estas medidas. Lo que no acierto a entender es que ha cambiado. Porque, insisto, el señor Casado tuvo una intervención durísima pidiendo la restricción de la movilidad y el paro de las actividades y con un único criterio que comparto, que es preservar la salud. Por tanto, ¿qué quiero decir? Ahora mismo se han dictado un montón de normas que es muy difícil hacerle seguimiento, pero yo confío que nuestro país esté a la altura. Es decir, observo enormes dificultades a que un dirigente político, cualesquiera, no pongo en este caso ninguna marca concreta, permítanme, ¿cómo se va a votar en contra de prohibir los desahucios durante 6 meses? ¿Cómo se va a votar en contra del subsidio para los desempleados? ¿Cómo se va a votar en contra de las medidas que hemos incorporado para el alquiler? Creo sinceramente que es muy difícil hacerlo. E insisto, seguramente hemos de mejorar en el diálogo con las fuerzas políticas y, por supuesto, con todos los actores sociales. Porque es impensable, como proponía, no es factible, como proponía el Partido Nacionalista Vasco, como proponía el Lehendakari, que pudiera gestionar la actividad económica la propia comunidad autónoma, conociendo la idiosincrasia de cada una de ellas. Es muy curioso porque se han intercambiado los papeles, ¿no? El PNV ahora nos pide un tema que discrepa totalmente, fíjense, ¿no?, con la posición catalana. Es decir, es muy difícil estar acertando en cada momento. Aquí se han intercambiado los papeles. De pronto Cataluña apoya estas medidas y el PNV se desmarca. Insisto, esto es muy legítimo. O, por ejemplo, ¿no?, otras comunidades autónomas que, insisto, mi propia comunidad autónoma, la gallega, cuenta que estaban señalando que había que ser más duro con las medidas, ¿no? Por tanto, ya digo, en todo caso, ¿qué nos gustaría a todos, sin lugar a dudas? Lo que nos gustaría es que no estuviéramos viviendo esta pandemia, pero efectivamente creemos, y así los datos parece, con prudencia lo afirmo, lo están demostrando, que necesitamos restringir la movilidad absolutamente para salir de esta crisis sanitaria, social y económica cuanto antes. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.